FM Moreno 90.1. Estación de radio. En torno a la palabra de la República Argentina en cuanto a cumplimiento de sus compromisos. Y si Dios quiere y nos ayuda, el año que viene podemos estar saliendo definitivamente del default si, como yo creo que lo vamos a hacer, arreglamos la deuda con el Club de París. Fíjense qué curioso. Los argentinos tardamos entonces, en el año 2011 vamos a haber tardado una década en haber salido del default. Una década exacta, afuera del mundo. Sin embargo, fue solamente un gobierno que duró una semana el que declaró el default. No hablando con ánimo de reproche, sino simplemente para comparar qué tiempo tan breve lleva la destrucción y qué tiempo tan largo demanda la reconstrucción de lo que se destruye. Por eso creo que es muy importante esto que hemos logrado, porque además seguimos sosteniendo que fue durante las décadas que se aplicaron las políticas del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina, donde más sufrimos los argentinos. La carta también termina, carta que vamos a responder, de acuerdo a instrucciones que le he dado al señor Ministro de Economía, diciendo que esto va a ser muy beneficioso para la Argentina porque va a permitir que las agencias de crédito de los países que integran el Club de París también retornen a sus operaciones de financiamiento. Yo quiero agregar que en realidad va a ser muy beneficioso para ambos, para los acreedores, pero también no solamente para nosotros, sino también fundamentalmente para ellos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque muchísimas de las empresas que están hoy en la Argentina son filiales precisamente de esas empresas y reciben por parte de esta política, de este proyecto económico argentino, beneficios fiscales, laborales, financieros, crediticios. Y si no, miren el caso clásico del ejemplo del préstamo que le dimos a General Motors, una filial, obviamente a General Motors, cuya casa matriz está en Estados Unidos, y Estados Unidos es precisamente uno de los países acreedores del Club de París. Por lo tanto, creo que las dos cuestiones básicas que va a tener que abordar el señor Ministro de Economía en su negociación, que reitero, no intervienen empresas, no intervienen bancos, no se pagan comisiones ni derechos de ninguna naturaleza, porque son negociaciones de Estado a Estado que se realizan a través de la figura del Club de París, van a tener que ser dos cuestiones básicas. Primero, que la forma de pago no restringe ni que cree restricciones al modelo de crecimiento económico con inclusión social, porque esa ha sido precisamente la gran garantía y la gran posibilidad de la Argentina en su mercado interno, pero también de la Argentina hacia el exterior para poder pagar sus deudas. Mediante un mensaje a través de Cadena Nacional, duró aproximadamente 12 minutos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció anoche que el gobierno avanzará en una negociación para pagar la deuda en default luego de la crisis del 2001 con el Club de París. Según lo que informó la mandataria, la operación se destrabó porque el organismo que agrupa a estos nueve países acreedores, entre los cuales se encuentra, por supuesto, Estados Unidos, aceptó que la cancelación de los 7.700 millones de dólares se realice sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Lo que se informó que esto fue un pedido explícito del gobierno nacional. Y para entender todo esto vamos a hablar en unos instantes con Eduardo Lucita, que nos explique un poco más. Pero ayer escuchaba a los compañeros de Aldorso este programa sobre la deuda externa, donde hablaron de esto y de lo que significa seguir pagando la deuda externa. No todavía, como se ha querido plantear a través de un discurso progresista, sino desde el lugar que significa seguir pagando una deuda odiosa y fraudulenta. Pero esperame un segundo. ¿Qué es el Club de París? Se diferencia de otros organismos multilaterales de crédito no cuenta con una estructura permanente, sino que es, como él mismo lo dice, un grupo informal de países acreedores que considera de manera conjunta el tratamiento de los deudores. Todos juntos opinan qué solución se le va a dar. Este organismo, el Club de París, este grupo informal, se crea el 16 de mayo de 1956, cuando 11 países acreedores resolvieron refinanciar precisamente la deuda de la Argentina. La importancia del club, ya hace más de 50 años, era más que el que tiene hoy en la actualidad. Por entonces, según la información que tenemos para transmitirte hoy, el grueso de la deuda se conformaba de préstamos de Estado a Estado, que era lo que hablaba la presidenta, recién lo escuchábamos. Algo que décadas después fue perdiendo relevancia ante el crecimiento del mercado de capitales, con préstamos de bancos privados y bonos adquiridos por un sinnúmero de particulares. El tema de salir del default relacionado con el Club de París fue algo que estuvo permanentemente en la agenda del ministro de Economía, Amado Boudou. Era una de sus promesas cuando asume en su cargo. Entre los países que integran el grupo de acreedores se encuentra, por supuesto, Estados Unidos. Y también, para saber algo más, los países que cerraron acuerdos en el 2009 se encuentra Costa de Marfil, Haití, República Centroafricana y las Islas Comores. Pero lo que nosotros nos preguntamos de acá, y vamos a cerrar con lo que ayer trabajaban los compañeros del programa Al Dorso, que se emite por la 90.1 los días lunes, es por qué todavía sigue prevaleciendo esa idea de que pagar la deuda resulta progresista. Y se utilizan distintas palabras, comparaciones, y se empieza a culpabilizar a aquellos que estuvieron en el pasado por las consecuencias que tenemos hoy, dejando de lado que fueron los financistas los principales responsables de estos desastres y que hoy siguen ganando. La consigna hoy es volver al mercado internacional, tener credibilidad, y para eso hay que pagar. Así es donde se establece un disfraz patriótico, que tenemos que ser creíbles y confiables, o sea, pagadores puntuales. Ya lo hicimos con el Fondo Monetario Internacional. Ya pagamos esa deuda ilegítima y odiosa, como la denomina Alejandro Olmos Gaonet, y a través del trabajo que hizo su padre. Entonces se naturaliza el estado de que se debe pagar la deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. Entonces resulta imposible, según la visión del oficialismo, y demagógico también, caratulada a veces como irrealista, la posibilidad de plantear no pagar la deuda o por lo menos auditarla. Pero lo que se ve desde el otro lado es que cumplir con los especuladores de siempre es sinónimo de seriedad. Hay que estar atentos a los mercados y ver lo que demandan de nosotros, mientras que acá los pibes se mueren de hambre, en un país que ha crecido considerablemente en los últimos años y que no disminuye. Obtenemos la realidad de lo que pasa en Misiones, con chicos que se están muriendo por causas de nutrición. Y esto no es el 2001, es hoy. Y no nos quedamos con la foto, sino con todo lo que significa esto. Vamos a seguir trabajando el tema. No nos extendemos mucho más porque queremos preguntarle a Eduardo Lucita acerca de esto, del anuncio que hizo la presidenta ayer por cadena nacional. Pero vamos a cerrar con lo que ayer los compañeros de Al Dorso decían en la 90.1, y explicaban qué significa seguir pagando la deuda. Preparen, apunten, deuda. Una nueva refinanciación de la deuda externa es un nuevo disparo en el corazón de cada desaparecido. Y el Club de París es justamente eso, deuda odiosa, ilegítima, ilícita y de muerte. Es afirmar implícitamente que con la muerte de muchos no se aprendió nada. Que la lucha de miles fue en vano, que los genocidas ganaron y sus alcahuetes políticos triunfaron. Techint hacía negocios y un disparo mató a un militante. Cuando fugaban sus ganancias, otro disparo mataba a un dirigente social. Yacía el cuerpo de un tal Rodolfo Walsh. En el momento que un bebé nacía en cautiverio, Pérez Compang, Clarín, Bunge y Born aplaudían la tablita del gobierno asesino. Cuando era arrancado de los brazos de su madre, los Macri solicitaban un crédito al exterior para seguir especulando en el mercado local. El sonido de un cuerpo cayendo al agua era tapado por las risas de satisfacción de los propietarios de Asinder. La alegría era por un nuevo contrato millonario con el Estado. Cada vez que la YPF estatal se endeudaba en el exterior en dólares, Cargill, Arcor seguían embolsando ganancias y un escuadrón de la muerte actuaba contra miembros del PRT-ERP, montoneros, partidos comunistas, socialistas, anarquistas. Un Paco Urondo se despedía con la rábica condición de iluminar las victorias venideras. La baja de tensión producto del uso de la picana sobre los testículos de un pibe no impidió que Cavallo, Daniel Marx o José Luis Machinea instrumentaran la estatización de la deuda privada. La deuda esconde muerte. 30.000, dicen algunos. Millones en la actualidad, dicen tantos otros. Los argentinos apenas sí tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. No habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota mercante o las usinas. La deuda esconde artífices, verdugos, dueños. La deuda externa mató y sigue matando. La deuda externa mata. Preparen, apunten, deuda. Asesina a tu hermano y después te viene a cobrar por medio. paguemos lo que no se puede pagar. Que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Ay, mamá, por respirar. Prende la luz, ven a cuidar. Ay, ay, se están oyendo los zumbiditos. Ay, oye, mamá, que pica la picadura. Solo de mosquito. ¿Qué pasó? Se pone para tu foto. Dale para que tenga. Yo en el amor no tengo posesiones. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Yo les quería contar algo de alguien, pero no sé si debo realmente. No sé si corresponde. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso. Un sorete mal cagado, drogadito y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo. Y vos también insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador flojo. Mi carne son todos lados, un tan desagradable, insoportable tacaño, vas a ser imperdonable. Al ganero está mal. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto y haberme cruzado con él. Seguimos en Recorte Informativo, 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a la presentación de Entrevista en Piso porque se encuentra Cristina Isola aquí para hablar de una nota que se presentó en el Consejo Deliberante. Vamos a leer la presentación y hablamos con ellos. La actualidad tiene muchas voces. Hola, 9 de julio. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Son dos notas, me decía Cristina. Y aquí las tengo en la mano. Una relacionada, Cristina, comentame. Y la otra, las dos notas, ¿de qué se tratan? Buen día. Buen día y gracias, Cintia, por darnos el micrófono para explicarles un poco a la comunidad de Moreno de qué se trata esto en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 ahora de este mes de noviembre. Venimos teniendo distintas organizaciones de mujeres, nosotras como Mujeres al Pie del Cañón, tanto Sol como yo, Cristina, articulamos con diferentes organizaciones feministas, organizaciones sociales, políticas y gremiales, llevamos a cabo una serie, digamos, de inquietudes. En este caso, la presentación de dos, visto y considerando, en el Consejo Deliberante y también por mesa de entrada de Ejecutivo Municipal, donde hemos visto la necesidad de, por ejemplo, la atención de la salud primaria en las salas donde no se informa suficientemente sobre y ni se cumple la ley de reproducción sexual, salud reproducción sexual. Y el otro tema es el guía posaborto, que no se informa. El otro es también la necesidad de la información sobre el protocolo de aborto no punible. Y, sobre todo, la falta de infraestructura en el Hospital de Moreno para parir con dignidad, como decimos nosotros. Esto es una violación sistemática a los derechos, vulnerabilidad a los derechos de las mujeres de toda la comunidad de Moreno y de aledaños, porque muchas mujeres vienen también de otros distritos, pero a esto no nos encontramos con que tenemos un hospital colapsado, digamos, en la guardia de maternidad, y por eso vemos la necesidad de que se abra también la maternidad de Trujuy. Pedimos también que se informe cuáles van a ser las características, qué cantidad de población va a atender y la complejidad que ésta va a tener. Hablábamos con Sol hace un par de días acerca de la violencia institucional. ¿Qué es lo que sucede en el hospital? Lo que vienen las mujeres y expresan de forma continua a través de sus experiencias concretas. Tenemos distintas conversaciones. Pero estas notas vamos a leer en primera instancia. Dice, visto y considerando que están dirigidas al presidente del HCD de Moreno, Jorge Rubén Mendieta, dice que en el municipio de Moreno no existe una secretaría que recepte la problemática de las mujeres desde una perspectiva de género, que los organismos estatales del municipio de Moreno que abordan la problemática de la violencia hacia la mujer lo hacen de manera fragmentada, recibiendo denuncias en algunos casos o mediando entre la mujer violentada y el hombre, ubicándolos en un plano de igualdad, desconociendo que se trata de mujeres en situación de violencia, cuya integridad, tanto psicológica como emocional y física, se hallan en desigualdad de condiciones, que el acceso a los derechos de las mujeres de Moreno deben ser garantizados por los poderes del Estado y aún más las mujeres que se encuentran en situación de violencia, que los poderes locales deben adecuarse a las normativas nacionales y provinciales, que es lo que recién mencionabas, Cristina, que el Consejo Deliberante de la Comuna de Moreno es competente para aprobar el presupuesto para el 2011, que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia. Y ahí se establecen cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Por lo antes dicho, solicitamos al Honorable Consejo Deliberante que se tomen en cuenta los argumentos aportados por las mujeres organizadas. Ítem 1. Se acuerde crear una Secretaría de la Mujer en el municipio, que hoy no existe, capaz de abordar la problemática de las mujeres del distrito desde una perspectiva de género. Se implementen políticas públicas tendientes a hacer efectivos los derechos según lo establecen los estándares internacionales en relación a las mujeres receptadas por nuestra Constitución Nacional. 3. Se destina una partida presupuestaria para la creación de una Secretaría de la Mujer en el municipio de Moreno. Pregunto, ustedes presentaron la carta, Sol. ¿Hablaron con algún concejal? El expediente, perdón. Llegaron a hablar con la concejal, ¿cómo era el nombre, Cristi? Bueno, hablamos con distintas secretarias. Con López hablamos. Sí, y también con la concejal Clara Mungay. Clara Mungay. Y después también porque ayer había una reunión, vamos a decir, de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. ¿Y cómo fue recibida la propuesta por estos concejales que pudieron hablar? En realidad yo me tuve que ir en esa instancia, pero bueno, lo que pudimos hablar con las compañeras es que justo Clara Mungay estaba por entrar a esa reunión, que justo fue muy importante que lo haya recibido en ese momento porque abarcaba el tema de salud. Y bueno, todavía no sé si ha habido alguna respuesta o cómo continuaría esto. Sí, no, nosotros abrimos un expediente, claro. O sea, dos expedientes respecto a los dos pedidos que hacemos, ¿no? Y bueno, quedamos con que vamos a llamar por teléfono, porque ayer justamente estaban en reunión. Primero porque es la última sección la semana próxima, sí. Que es el 24, donde se va a tocar el tema del presupuesto. Por eso nosotros estamos pidiendo mayor presupuesto para, digamos, que articulen políticas de género desde el municipio. Sabemos que hoy existe una suma de 1.400 pesos anuales por el tema de tratamiento a la problemática de violencia, familiar, por ejemplo. Y es un chiste. Es una burla. 1.400 por año. Es un chiste. Para el tema de violencia familiar. Sí. Claro. Sí. Entonces, vista la necesidad de esto, bueno, ahí ponemos que, primero, que nosotros estamos en desacuerdo con la metodología que utiliza la municipalidad entre mediar permanentemente el PROVI, es un ente que ellos conformaron, donde la mujer y el hombre, el violento, se sientan a mediar frente a frente en una mesa, cuando sabemos que eso también es vulnerar los derechos de las mujeres, porque eso no se puede hacer. ¿Cuál es la participación o a través de las experiencias que ha tenido instituciones como la Comisaría de la Mujer, que se ha hablado en tantas circunstancias, a la hora de denunciar estos hechos de violencia que ustedes conocen? Nosotros sabemos que es muy burocrático, nada más. No hay respuesta, porque la verdad es que ahí no hay una comisión que permita a la mujer por lo menos orientarla. No existen profesionales, no hay un equipo interdisciplinario que pueda orientar a las mujeres en situación de violencia. No existe. Solamente se receptúa la denuncia y bueno, si hay muy buena predisposición de las quienes las atienden, va a estar bien atendida, y si no, es mala suerte. Es burocrático. Sí. Por ahí también pedimos que estos organismos se capaciten en el tema de género, en el tema de violencia, que la comisaría, las compañeras que atiendan a las mujeres, policías que atiendan a las mujeres en situación de violencia, los hombres también, puedan capacitarse cómo atender a estas chicas, qué decirles, un poco empezar a sensibilizar ese lado tan fuerte que tienen las policías y los policías, ¿no? Porque no estamos tratando con animales, ni siquiera los animales, ¿no? Digo, somos personas y mujeres en situaciones complicadas. ¿Cómo nacen estas propuestas? ¿Ustedes vienen haciendo reuniones, encontrándose, hablando, conversando? ¿Cómo nació la posibilidad de poder presentar estos dos expedientes, uno relacionado con la maternidad y el otro solicitando un espacio que trabaje realmente lo que es política de género? Y además la información en las salas, ¿no?, de todos los puntos que nosotros ahí anotamos. Bueno, esto es a consecuencia de las reuniones que venimos sosteniendo, una colectiva de mujeres organizadas, como te dije antes, articulando con los diferentes espacios de mujer. Y esto, bueno, debatimos cuáles eran los puntos prioritarios. En este caso es que pudimos acordar de presentar estos dos puntos, que para nosotros es un comienzo y es muy importante. Y bueno, entonces después iremos desarrollando otros, pero esto es una consecuencia de varias reuniones y debates y de trabajos que venimos sosteniendo de conjunto. El año pasado se ha hecho una radio abierta con denuncias, y luego siguió así un espacio, vamos a decir, también como si fuera un festival, En el día de la no violencia contra las mujeres, que es el 25 de noviembre. Y bueno, entonces a partir de allí empezamos a reunirnos y a articular con otras organizaciones y, bueno, ver los puntos prioritarios, como te dije, y en este caso nace como una prioridad la urgencia de estos puntos que nosotros presentamos, que es la creación de la Secretaría de la Mujer, que es la atención de la salud en el hospital, que es la necesidad de la apertura en la maternidad, y así sucesivamente iremos, como dijo Sol en su momento, procurando que se capaciten en género para tener mínimamente conciencia de género en todos los ámbitos estatales. Se me ocurre el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de aquí de la municipalidad. ¿Ustedes hablaron con ellos? ¿En algún momento se acercan ante este tipo de circunstancias relacionadas con género? Para nada. Pero primero porque, bueno, ellos abordan temas que tienen que ver sobre todo con la década pasada, con el tema de derechos humanos y lo que fue, vamos a decir, la dictadura militar, los desaparecidos y los fusilados en aquella época por la dictadura militar, cosa que es lo que es un tema pendiente que uno apoya, que cree que es necesario, pero también creo que debería tomar estos temas, porque el año pasado, cuando vimos que a mujeres embarazadas y mujeres con chicos fueron arrastrados por, digamos, violentadas por sus casas, arrastradas por las topadoras en el barrio 25 de Mayo, con el desalojo, ¿no?, compulsivo, represivo, por orden del juez Radrizzani, no contemplaron que hubiera mujeres que estaban en situación de pobreza y que lo único que tenían era su techo, y ellos no estuvieron allí acompañando, la Dirección de Derechos Humanos no estuvo presente allí. Vamos a dar lugar, primero le damos la bienvenida a Analía, que se sumó a la mesa, a leer la segunda, el segundo expediente que se presentó, para que la comunidad de Moreno sepa lo que están realizando, y también aquellos que se quieran sumar a este pedido. Dice: al Honorable Consejo Deliberante de Moreno, señor Presidente Jorge Rubén Mendieta, visto y considerando que las mujeres del municipio de Moreno deben dar a luz en un único hospital provincial que recepta la demanda de una alta densidad poblacional en uno de los partidos más pobres del conurbano bonaerense, que este único hospital, al no poder receptar esta demanda, deriva a las parturientas a otros hospitales de la zona, violentando y vulnerando así los derechos de cientos de morenenses, de cientos de mujeres morenenses, que el derecho a parir en condiciones que respeten los derechos de las humanas deben ser garantizados por los poderes del Estado, garantizando el pleno ejercicio del derecho a la salud, que es deber de los Estados garantizar el cumplimiento efectivo del acceso a la salud, garantizando a través de un presupuesto adecuado insumos, personal técnico y especializado, según lo establece la Organización Mundial de la Salud, que existen normativas y programas de salud sexual y reproductiva que se desconoce si se aplican en el distrito de Moreno, como la guía de post-aborto o el protocolo de aborto no punible, que el municipio de Moreno ha adquirido un predio destinado a la construcción de la maternidad de Moreno y se comenzó el edificio, pero hasta el momento se desconoce la entrega de la obra, que calculamos que debe ser para el 2011, entendiendo la situación electoral, que es imperiosa. En este punto sabemos que hay algunos recursos de amparo pidiendo información sobre cuándo era la finalización de la obra. Recursos de amparo. Sí. Y sabemos que también estaba proyectado para que se inaugure en el 2007. Bueno, es una obra que hace mucho tiempo la estábamos esperando. Que es imperiosa la inauguración de la obra para las miles de mujeres del distrito, que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Por lo antes dicho, solicitamos al Honorable Consejo Deliberante que se tomen en cuenta los argumentos aportados por las mujeres organizadas. Se declare la necesidad de informar a las mujeres que asisten al hospital de Moreno y a los centros de atención primaria a la salud la existencia de la guía de aborto no punible a su alcance y el derecho que la asiste. Se declare la necesidad de informar a las mujeres que existen al hospital de Moreno, que asisten, perdón, al hospital de Moreno y a los centros de atención primaria de la salud la existencia del protocolo de acción de víctimas de violencia. Se informe se informe sobre la finalización de las obras de la maternidad de Moreno. ¿Se puede articular con los trabajadores del hospital, Analía, del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, para poder llevar adelante esto, que es la información? Sí, ahí hay una articulación y una pequeña articulación. Bueno, las chicas ahí tienen más trabajo, vienen haciendo, por ahí pueden contar un poco más. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Porque esto, bueno, también tiene que ver. Hicimos tres jornadas de en el hospital, las mujeres al pie, con otras compañeras también de otras organizaciones, que la llamamos la salud humanizada, la atención de la salud humanizada, donde vimos que los trabajadores de la salud, digamos, también traían presentes sus problemáticas al no tener insumos suficientes, al no tener cantidad suficiente de personal, se veían recargadas sus horas laborales, sus condiciones laborales eran bastante difíciles, por lo que al no haber, digamos, infraestructura suficiente para la atención, buena atención de la salud, se veían también ellos afectados, física y psicológicamente. Entonces hicimos toda una charla donde frente a frente los usuarios, las usuarias, las que vamos allí desesperadas por una atención, una buena atención, pudimos decirles a las trabajadoras del hospital que se pongan en nuestro lugar. Claro. Pero también ellos, claro, nos pidieron que nos pongamos en el lugar de ellos, porque la situación era también muy difícil trabajar en las condiciones que trabajaban, y aparte que en la mayoría de los casos también tienen varios reclamos ellos y que no son escuchados. Justamente va a haber una marcha hacia el Ministerio de Salud, porque están reclamando una serie de puntos que tienen que ver con eso, con mejorar la atención de la salud, mejorar sus condiciones laborales, y tiene que ver con que necesitan tener el pase a planta permanente, efectivizarse, en fin, una serie de condiciones que hacen que esto recaiga en la atención digna de la salud en el hospital. Y creo que es una cuestión que también tiene que ver con que nosotros, a nuestros gobernantes, que después de todo son los administradores de nuestros bienes, ¿no?, en la comunidad de Moreno, deben poner atención, porque ayer justamente la respuesta que teníamos era: sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con el hospital. Sí, señor, son responsables políticos de lo que sucede en Moreno, y sobre todo cómo es la problemática tan acuciante como es el problema de la salud. Entonces, no se pueden escudar porque hoy el hospital, sea provincial, se lave las manos. Eso se lo pueden decir a gente que realmente pueda no tener conocimientos mínimos sobre qué debe ser un representante que se dice en el Consejo Deliberante de toda la comunidad de Moreno. Resguardar los intereses de la comunidad de Moreno. En ese sentido, le exigimos a los concejales que no se excusen atrás de decir que el hospital es provincial y ellos no tienen injerencia. Eso es una falacia. Ayer hubo reunión de Comisión de Salud. Veremos si se trabajó allí el tema. Por lo menos si se planteó. Vamos a preguntarle a los concejales. Creo que Clara Mungay está dentro de la Comisión de Salud, así que la vamos a llamar para consultarle. En este marco de actividades que están haciendo en relación al día 25, ¿piensan hacer otras actividades vinculadas con este día? Sí, ahí tenemos varias actividades por delante, y bueno, una de ellas es, bueno, enmarcarlo, ¿no?, dentro de este proyecto, y más que nada, bueno, también tiene que ver con respecto a la maternidad, ¿no? Ahí, bueno, se está planteando hacer una actividad también, y después por la tarde, el mismo día, también va a haber una actividad en la Plaza de Moreno, a las 6 de la tarde va a ser ahí. Y bueno, y más que nada, bueno, por eso enmarcando el proyecto y diciendo que bueno, que nosotros, más allá de por ahí reivindicar en sí las luchas que libran las mujeres y que libraron a lo largo de la historia, es también como, bueno, continuar con la lucha y no solo recordarlo, sino también continuar haciendo cosas, digamos, porque hay un montón de circunstancias y realidades que aún no cambian, digamos. Y que afectan directamente, como hablábamos al principio, no significa solamente la violencia en la casa, la violencia familiar, sino también la violencia institucional, desde el trato que se le puede dar a una mujer en la comisaría, que muchas veces es maltratada. Esto es lo que pasaba en muchas circunstancias, por algo te habrá pegado, esto se escuchaba mucho. y después también el maltrato que hay en las instituciones, como las instituciones relacionadas con la salud. Un parto humanizado quedó de lado y se termina siendo un número más y pasan, porque hay mucha gente y hay que atender a cerca de 4.000 madres en el año. Entonces, esto es otra parte de la realidad. Se necesita presupuesto, eso significa inversión e intervención del Estado. Le agradecemos mucho a las tres en por este estar sentido, aquí. En este sentido, te acoto algo. Nosotras hemos hecho guardias en el hospital, justamente en guardias de maternidad, para tener información directa y concreta para saber de lo que estamos hablando. Y nuestra comprobación fue que es muy cruel y digamos, terrible la atención de las mujeres cuando tiene que ser un acto sublime, porque, qué sé yo, parir con dignidad me parece que también es como marcarle el futuro que va a llevar ese niño. Ya que en Moreno, la población de Moreno socioeconómico es de muy pobre, y la mayoría de las mujeres que llegan allí es porque la verdad que no tienen ni siquiera para viajar a otros lugares, y encima pretenden que las mande, o sea, le dicen no hay camas y las mandan a otros hospitales, de otros hospitales la vuelven a mandar de vuelta al hospital de Moreno, y así sucesivamente. Son vulneradas permanentemente en sus derechos a las mujeres. Y entonces, en este sentido, decimos que la responsabilidad la tienen las autoridades municipales, políticos, administrativos de Moreno. Nosotros los hacemos responsables directos, porque si no hay presupuesto, ellos deben procurar que la provincia les mande mayor presupuesto. Esto, las estadísticas tienen que ser honestas, fehacientes, para que el presupuesto para el hospital de Moreno sea correcto, para que la atención también sea digno. Pero tiene que ver con nosotras, que con las luchas que vamos a ir sosteniendo, nos van a venir siempre. Esto para mí es importante, porque crea un precedente. Desde la comunidad se está presentando, digamos, del conjunto de mujeres organizadas haciendo un petitorio concreto y real, sin ningún partido, sin ningún padrino político. Agrego una pregunta leyendo aquí. ¿Cómo ustedes pudieron averiguar cómo se trabaja la guía de aborto no punible en el hospital? ¿Hay acceso a esto? ¿Hay una dirección, una norma aplicada desde la dirección del hospital para que esto se informe? No hay demasiada información. Pero hay alguien que lo hace, ¿no hay demasiada o no hay? Realmente no están obligadas a darla. Las profesionales no están obligadas a darla. Puede ser que con buena voluntad, como pasa en las salas, que le pueden llegar a dar una información. Pero no hay una normativa, digamos, que salga desde el municipio, por ejemplo. Claro. En el caso exigiendo de las salas, que las salas son municipales, y desde el hospital tampoco hay normativas desde la provincia. No están obligados a dar. Por lo menos bloquea la información que manejamos nosotros, ¿no? Bien, muchísimas gracias a las tres. No, de nada. 10 de la mañana, 10 minutos, seguimos el recorte informativo. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Si quieren mandar mensaje o acercarse también a las compañeras que están trabajando con esto, lo pueden hacer, llamen aquí y las contactamos con ellas. Continuamos el recorte informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno.

Seguimos en recorte informativo. Es título de tapa de todos los diarios, los anuncios de la presidenta. Nosotros hicimos mención a lo que es la negociación con el Club de París, pero también se habló acerca del presupuesto y de la iniciativa que va a haber si no se aprueba, en este caso el presupuesto presentado por el oficialismo, relacionado a las idas y vueltas, denuncias que hubo de algún tipo de coima para votar a favor de este presupuesto. La presidenta lo hizo en un ámbito emotivo, en algunos momentos pareció que iba a comenzar a llorar cuando hablaba del expresidente de la Nación, de su marido, Néstor Kirchner, pero entre los dos anuncios más importantes fue tanto el relacionado con la negociación del Club de París como el que está vinculado con el presupuesto 2011. Se dijo que si no se aprueba iba a seguir con la legislación que se aprobó en el 2010. El diario Tiempo Argentino tiene como nota de tapa la cadena nacional y los anuncios. Después dice, a pesar de que se trata de un mandato constitucional, empresas se niegan a debatir ganancias. Las principales cámaras patronales, entre ellas la Unión Industrial, rechazaron ir a diputados a iniciar una discusión básica. Esta iniciativa que hubo para repartir ganancias y también de la vinculación que tiene la Unión Industrial con el gobierno nacional, que en muchos casos se los vio sentado en una misma mesa. Un fallo rechazó la responsabilidad del gobierno porteño. El agua le llevó el auto, pero no lo indemnizarán. Es una demanda presentada tras la inundación de 1998. La Sala Primera reconoció demora en las obras, aunque no condenó al gobierno de la ciudad. Algunos títulos, habla de Cuba, también el diario Tiempo Argentino, preparativos para el sexto congreso del Partido Comunista, Cuba reflexionará el sistema pero asegura que no cederá la propiedad. Raúl Castro, tras señalar que su hermano Fidel es el inspirador de los cambios, admitió que se dará un mayor espacio a la iniciativa privada, se eliminarán las subvenciones y se facilitarán la compraventa de viviendas. Otro título más dice, por el joven asesinado en Merlo, hay 7 detenidos, recuerda usted, lo hablábamos aquí, mataron y torturaron a un joven de un poco más de 20 años en Merlo, en una comisaría. Lo acusaban de que tenía algún tipo de vínculo amoroso con la esposa de uno de los policías y que por esto habría sido el motivo de la tortura y de la muerte. Luego hubo intervención de la justicia. Ahora lo que dicen es que amenazan a la familia de este joven, la familia Gorosito. Déjense de joder con investigar porque van a hacer boleta. Les gritaron a los tíos de la víctima por el crimen que ya tiene 7 policías detenidos. Títulos del diario Tiempo Argentino. Levantamos un poco la cortina y seguimos con más información. Seguimos en recorte informativo tratando de ingresar a los medios de internet. El Día dice en su portal, ganancias, la UIA no acudirá al Congreso. Es un nuevo capítulo en la disputa generada con la CGT por la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista Héctor Recalde. Vudú estima acuerdo con el Club de París como un gran triunfo. El ministro de Economía mostró su satisfacción por la negación que comenzó con acreedores europeos. Significa un gran triunfo en materia de política internacional, dijo el ministro Amado Vudú. Presupuesto, kirchnerismo acusa a la oposición de actitud dañina. El jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, defendió la potestad del Ejecutivo ante la actitud que se vio, y dijo también en materia de, que lo defendía en materia de políticas económicas y en materia del presupuesto. Se reúne el PJ disidente, será el primer encuentro tras la controversia que generó el portazo de Carlos Reutemann de la conducción del espacio, y luego aparecen las noticias policiales vinculadas con todo lo que sucedió en estas últimas jornadas, y se secuestran a un hombre, se tirotean con la policía y los detienen. Parte de las noticias policiales, y como nota de color, o nota que para nosotros no es demasiado relevante, pero para algunos sí, dice: confirmado, hay casamiento real. El príncipe Guillermo II, en la línea de sucesión, contraerá matrimonio con su novia. La boda será en 2011, cuando se cumplen 30 años del enlace entre Lady Di y Carlos. Así que hay casamiento real, información del diario El Día, este diario de la provincia de Buenos Aires. Nunca pensé encontrarme con el diablo. Sano vivo y sano como vos y yo. Pidiéndome que diga lo que pienso. ¿Qué pienso yo de esa situación? Esto es lo que yo pienso. Bueno, el diario La Nación, en su portal de internet, dice: se negociará sin intervención del Fondo Monetario el pago del Club de París, ya lo hablábamos. Impacto engañoso, el análisis y la opinión. Tensión por la ley de presupuesto. La oposición insiste en que el proyecto debe ser debatido en comisión. Comienza a investigar las denuncias por presiones. Clarín afirma que hay 15... legisladores que recibieron presiones. Ya lo afirma el diario Clarín, y no, esto no se ve en los distintos periódicos como el diario La Nación, que pueden ser vistos también como sectores de oposición en materia informativa. El diario Perfil tampoco dice esto. El diario Clarín habla de que 15 legisladores recibieron presiones para votar a favor del presupuesto. Alguno de los títulos, a ver, también habla de superclásico extremo, dice: River y Boca juegan desde las 19. ¿Vos lo vas a ver, Juan? Un partido en el que habrá 7 debutantes en esta clase de choques y jugadores experimentados con muchas batallas como Palermo u Ortega. ¿Qué pasará hoy, superclásico, a partir de las 19? Se van a quedar para verlo. Después, bueno, también notas de color y demás. 3 heridos tras una explosión en un edificio de Belgrano. Ocurrió esta madrugada en la calle Olazábal, casi esquina con esa. El accidente se produjo por un presunto escape de gas. Las víctimas quedaron internadas en el hospital Pirovano. La venta ambulante, una tentación que afecta tu bolsillo. Cientos de buscavidas recorren los trenes, subtes y colectivos. Sorprenden con mercadería novedosa. Vendedores y clientes cuentan sobre ese virtual cotidiano de comprar mientras viajan. Estaría bueno también contar cuáles las condiciones de vida de los vendedores que suben a los trenes, estos buscavidas, para ganarse el mango y llevarlo a sus familias. 10 de la mañana, 26 minutos. El diario La Nación dice también: 10 consejos para tramitar la visa para Estados Unidos. ¿Vos pensás viajar a Estados Unidos en algún momento? ¿Sí? Juan me dice del otro lado que sí. ¿A Miami? Sí, yo no, la verdad que no. Pero si querés saber cómo sacar la visa, entra al diario lanacion.com, que te da 10 consejos para tramitar la visa para ir a Estados Unidos. Y otro tema, dice: Showmatch aún no se puede desprender de Ricardo Ford. ¿A vos te interesa? Bueno, cómprate el diario La Nación y fíjate de lo que está hablando. 10 de la mañana, 27 minutos, subimos un poco la cortina, vemos los títulos de página 12 y nos vamos a la tanda. Pero quédate ahí. Nos queda todavía página 12. también página 12 trata desde su perspectiva el tema de salir del default en el 2011, que es la intención, y también lo del presupuesto. Cristina Kirchner anunció que el Club de París aceptó negociar la deuda sin el Fondo Monetario Internacional. En un emotivo discurso, dice el diario Página 12, la presidenta destacó el inicio de negociaciones por la última deuda en default y advirtió que es probable que el Congreso deje sin presupuesto al gobierno. Dijo que la política de crecimiento se mantendrá con los instrumentos jurídicos vigentes. Argentina está en condiciones de salir definitivamente del default. Durante 2011, las autoridades del Club de París aceptaron en esta negociación para la cancelación de la deuda de aproximadamente 6.000 millones de dólares impaga desde diciembre de 2001, pero bajo la condición exigida por Argentina, la no intervención del Fondo Monetario Internacional en la operación. Lo adelantó la presidenta de la Nación en un discurso emitido a partir de las 8:30 de la noche por la cadena nacional, en el que además anticipó la decisión del Ejecutivo de seguir adelante con las políticas de crecimiento con inclusión social, como por ejemplo la asignación familiar por hijo, aunque el Congreso Nacional no le apruebe el presupuesto de gastos y recursos para el año 2011. En esta negociación entre el Club de París y el Gobierno Nacional, pagamos, solamente que no participa el Fondo Monetario Internacional, o no va a haber intervención, pero en la negociación seguimos pagando. A través de la opinión de Alfredo Zayat, se habla de economía sin el Fondo Monetario Internacional, dice, después de culminar la segunda etapa del canje de bonos en default, que implicó regularizar el 93% de ese pasivo en cesación de pagos, el anuncio de ayer era una cuestión de tiempo, dice el analista en economía. Economía, seguimos, la bolsa y los bonos en un contexto alcista, titula el diario Página 12, más nafta al tanque. El anuncio de las negociaciones con los países acreedores se da en una etapa de expansión para los títulos públicos y las acciones. Todos ganan. Hay una sesión convocada para mañana, estamos hablando en materia legislativa, pero ningún bloque opositor se sentaría en sus bancas. Tal vez sea la primera presidenta que gobierne sin presupuesto. Esto lo dijo la presidenta en la sesión en la cadena nacional que ayer realizó. La Asamblea de la ONU hizo una sesión de homenaje a Kirchner. Trascendía las ideologías, dijeron. Las Naciones Unidas sesionaron ayer durante 44 minutos exclusivamente para recordar al expresidente. Título del diario Página 12, 10 de la mañana, 31 minutos. Vamos a la tanda de la media hora y regresamos en esto que llamamos recorte informativo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno, por tu estación de radio. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, presentación telefónica, y hablamos con el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Siburu, ¿qué tal? Buen día. Cintia Medina lo saluda. Muy bien. Tenemos un problema para comunicarnos con el director de tránsito, con Jiménez. Y queríamos averiguar qué sucedieron con las dársenas, qué va a pasar, porque vemos todavía gente que está esperando aquí sobre la calle Piovano para tomar el colectivo y no hay novedades al respecto. Sí, ¿qué es lo que usted sabe? Nos falta una pequeña obra complementaria que es el divisor de la calzada y estimamos que a fin de mes estarán habilitadas como corresponde las dársenas. ¿A fin de mes? Calculo que sí. ¿Se extendió más de lo que se esperaba? Absolutamente, sí. ¿Cuánto? Un mes más o menos. En un momento había llegado una comunicación al Consejo Deliberante. ¿Se está trabajando en algún aspecto con esta área del poder legislativo en este caso? Siempre se trabaja con el Consejo Deliberante. O sea, uno como departamento ejecutivo tiene que hacer caso a todos los requerimientos del Consejo. En este caso se había hecho... no sé, que fue 20 días de plazo para hacer la obra y después, bueno, entiendo que eso mismo se ha prorrogado. Digo entiendo porque no nos ha llegado nada, por la vía correspondiente. Pero en este caso sí, se extendió unos días más por la cuestión climática a la obra y, bueno, estamos deseosos de inaugurarlo porque creo que... el inconveniente para los usuarios de transporte público se ha prolongado más de lo que hubiésemos deseado. De lo habitual. Sí, lo que se había aprobado en el Consejo Deliberante eran 2 meses y aparte para que esta obra. La realidad es que lo vemos casi todo terminado y la ansiedad corre, pues ya está la obra prácticamente en la parte, faltan detalles, pero cuando la gente pasa y lo ve, digamos a simple vista, parece que está terminado, entonces, bueno, viene la ansiedad de por qué no se habilita, ¿no? Bien. Y en relación a otro tema, ¿esto entonces se estaría terminando dentro de un mes aproximadamente? Está terminada, se estaría inaugurando aproximadamente, no, a fin de mes. Te estoy hablando en 10 días. Ah, fines de noviembre. Claro, claro. Bien. ¿Y qué pasa con la Feria de las Flores? Bueno, ese es la Feria de las Flores o el Campo de las Flores, pues son dos cosas diferentes. Las dos. Todos sabemos que, bueno, la Feria de las Flores es la feria más humilde de este distrito, ¿no? Y lo que surgió en el Campo de las Flores, que es quizás lo que más la novedad en este tiempo, es que un grupo de feriantes ocupó un predio que es municipal. Sí. Y en el cual el municipio va a hacer uso de ese predio como corresponde, y calculo que en los próximos días se van a tener que desalojar el lugar. No desalojar, sino los fines de semana no se van a poder instalar. Vamos a ir con los procedimientos que teníamos establecidos. Cuando empiece la obra de roca, que es muy pronto empezar, se empezará a rellenar el terreno con tierra y, bueno, y a alambrarlo como corresponde y bueno, no podrán estar más en ese lugar. Que también lo saben los feriantes, ¿no? Sí, sí, nosotros hablamos con ellos, hablamos con usted incluso, sí, hace un tiempo atrás, preguntando cuál era la situación. Creo que ellos tenían estimado que el 1 de noviembre no podían estar más y, bueno, de hecho, al no empezar con la obra, se le ha prolongado la posibilidad de estar en ese lugar, ¿no? En aquella circunstancia, los comerciantes, los feriantes, hablaban de la posibilidad de trasladarse a otro lugar. Sí, nosotros le habíamos sugerido que la posibilidad más cierta sería imitar lo que se hizo con la Feria de Isolda, que se llamaba, no sé si recordás, hace 2 años, sí. Que bueno, se estableció en un predio de una entidad, que el Club Juventud, si mal no recuerdo, y en el cual, en ese predio, estamos hablando que estos feriantes, en la mayoría de los casos, son lo que tienen en la economía primaria, quizás el que hace economía de subsistencia, y en ese fin, con lo que se saca ese fin de semana, le ayuda a poder sobrevivir los demás días de la semana, ¿no? No estamos hablando de ni grandes comerciantes, mucho se le parezca, es economía de subsistencia. Y bueno, en la zona norte, en el predio de Juventud, los días sábados se hace una feria, bueno, que está controlada por los mismos feriantes. Bueno, la intención sería, a priori, trasladar esta experiencia o esta idea a lo de las flores. ¿Y dónde sería el predio? No, pero nosotros no. Eso sería un predio como en su momento consiguieron los feriantes de ese lugar, en un acuerdo con una entidad intermedia o un lugar que nosotros no tenemos ni la obligación, ni debemos, ni podemos sugerir de ningún predio. ¿Desde los feriantes están hablando con otros sectores que no sean de la municipalidad? Y pero indudablemente, si vos tenés 200 feriantes, calculo que... No, pero digo, con el gobierno, por ejemplo, con sectores nacionales, ¿esto se ha hablado? Sí, sí. A ver, comedido siempre hay. Uh-huh. Y ante una situación conflictiva, comedidos, pícaros, bueno, de todo. Y no descarto. Yo con los feriantes no dialogo hace como 15 días. No descarto que esto sea así y no descarto que quizás, pero indudablemente, más allá de la buena voluntad que tengan algunos gestores de buenos oficios, la realidad es que el campo donde están en este momento es un campo municipal, un campo donde la municipalidad le tiene que dar un destino, porque es el uso del bien público de todos los morenenses, más allá de los que viven cerca de las flores y todo. Entonces, bueno, como es, pertenece al erario público, le vamos a dar un uso. Ahora, si una gestión, sea nacional, provincial o de donde sea, tiene una buena idea de solucionar los feriantes, bueno, ya te aclaro, no será un espacio público, porque el espacio público es de todos los morenenses, y bueno, no avalamos ninguna gestión en particular. Y una pregunta más, seguro, es ¿qué pasa si... los comerciantes se resisten a irse del lugar? Porque era la actitud que ellos nos planteaban hace un tiempo atrás, cuando también se había establecido el domingo, el Día de la Madre, como fecha límite para que ellos puedan vender sus productos. El municipio va a recuperar espacio para sí. A través del desalojo. Triste que para que se llegue a recuperar, cosa que creo que no, por los diálogos que se ha tenido, no va a ser de ninguna manera, porque bueno, se ha tratado de ser calmo y mesurado en las negociaciones para no llegar a lo que, sería un conflicto y no tener que en algún momento desalojar eso por la fuerza. De hecho, nunca se lo hizo. O sea, nos hemos manejado con criterio y con calma, pero bueno, ese predio es de todo el... el conjunto de la sociedad morenense, no solo el de Trujuy, sino el de Cuarta del Quinto y todo demás, y lo vamos a recuperar para el erario público. Estimamos y creemos y aspiramos a que no sea por medio de un conflicto agravado, pero bueno, lo vamos a recuperar. Pero, a ver, sí. Cuando digo esto, no lo digo, lo digo de la misma forma que se viene realizando hasta ahora. Uno, a pesar de tener... no sé si la fuerza pública, como quieras llamarle, siempre hemos dialogado, porque esta gestión nunca se ha caracterizado por ese tipo de metodología, ¿no? Entonces, dialogamos, porque en el peor de los casos que consideran ellos, querían estar a fin de año, bueno, estamos a pocos fines de semana de fin de año, pero también ellos reconocen que ese es un espacio público, ¿no? Veremos qué es lo que pasa entonces, seguro. Muchas gracias. Siempre se tiene que ver lo que pasa. Muchas gracias. Veremos y trataremos de poner mayor esfuerzo para que también uno tiene y habla con los comerciantes. Ellos mismos saben que eso se desmaró, viene gente de otros distritos, y quizás los que fueron una decisión de la Feria de las Flores, que eran comerciantes de Moreno, vieron que, bueno, realmente hay mucha gente de otro distrito, y lo que no queremos. Nosotros queremos, si se quiere apoyar, buscar una solución para la economía de subsistencia de los morenenses. No para los vivos que vienen de otro distrito a hacer su negocio económico. Esto que quede claro. Muchas gracias, Oscar Siburu. Hasta luego. La palabra del subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Aparentemente, para fines de noviembre, dentro de 10 días, 15, estaría finalizando la obra de las dársenas, estas que significaron un gran problema para las personas que tienen que habitualmente tomar el colectivo. Pero tenemos el audio para recordar lo que Néstor Jiménez decía en aquel momento, en el trabajo que tenemos hoy. Para hacer un poco de memoria, lo hacíamos hace un tiempo atrás, en cuando le pedía a los usuarios disimulo. Entrevista realizada por Fernando Ochoa. Lo recuerda Fernando Ochoa, que está del otro lado. Le decía, por favor, bueno, que los usuarios disimulen la situación, que ya se extiende a cerca de 3 meses y que esperemos finalice a partir de fines de noviembre, principios de diciembre. Jiménez en aquel momento decía esto, nota archivo. Cuando se determinó el cambio de las paradas, como usted lo señalaba y bien lo describía recorrido por recorrido para que los oyentes tengan información, se trabajó en la planificación del espacio donde ahora están estas paradas para que estén las condiciones establecidas para los usuarios. Yo lo que quiero explicar es que todo cambio de este tipo trae algún tipo de trastorno, y lo que sí se planificó era ese lugar por ser el más adecuado y el menos engorroso para la gente, digamos, ¿no? O sea, yo sé que inclusive no solamente la gente que tiene que trasladarse quizás una cuadra más o 2 cuadras más para tomar su colectivo está sufriendo esto, sino que también los frentistas de la calle Alcorta, que he recibido quejas también. La calle Saavedra también le informamos que frenan los colectivos. Seguramente, lo que yo indudablemente le vuelvo a repetir es que todo cambio de este tipo trae algún trastorno, que seguramente va a redundar en un mejor tránsito en la zona, eso tengo la plena seguridad. Cuando se decidió este cambio, y se lo comento porque una compañía de trabajo ha estado realizando un móvil en el día de hoy, hablando con los usuarios que viajan en los transportes de Moreno Sur, nos señalaban que no están las condiciones de seguridad, no hay iluminación, y que se ven como colapsados por esta situación. Es decir, lo que ellos mencionan es que no son las mismas condiciones en las que estaban en la Plaza Mariano Moreno, que tampoco eran las óptimas. Vuelvo a repetir. A ver, esto seguramente dije desde un principio que iba a traer trastornos, ¿no? O sea, esto, todo cambio de este tipo trae trastorno. A nadie le gusta que le cambien la parada a una cuadra, o aunque sea a 50 metros o a 10 metros, que le cambien la parada ya a alguien le causa trastorno. Esto ya lo expliqué. Vuelvo a repetir, le pedimos a los usuarios de la línea de Perlita que sepan disimular esto, pero que lo que yo les digo es que viene, esto va a traer beneficio a futuro para que se pueda transitar con mayor libertad, con mayor tranquilidad, y sea una zona más segura. Lo que estamos tratando de transformar esa zona en una zona más segura para el traslado de las personas. Néstor Jiménez, usted dice disimular, le pide a los usuarios disimular la situación. Pero ¿cómo disimular cuando no hay un techo, no están las condiciones, y si llega a haber una lluvia en estos momentos, cómo se disimula esa situación? ¿Tienen planificado hacer una acción al respecto? Se está haciendo eso para mejorar la situación. Eso es lo que yo le estoy diciendo en este momento. Es decir, se está pensando realizar las reformas necesarias para que esté en condiciones. Indudablemente. Eso no le quepa ninguna duda a usted, ni a los oyentes. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, parece que va a ser un tema nuevo que no estaba en la lista, pero lo vamos a hacer porque tenemos unos huevos así de grandes. Y gracias a los galácticos que vinieron también. a toda la gente del Boche, a la gente de Fer, de Ale, el Gordo, mía y de Santi. Pará, antes que nada, una boludez, disculpen. Un aplauso, un segundito. Con mucha previa el tema, pero está Eduardo Lucita en línea. No lo vamos a hacer esperar más, vamos a la presentación telefónica y hablamos con el economista que integra el espacio Economistas de Izquierda. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Tanto bien. Tiempo, le decíamos. Sí, mucho tiempo, me habían abandonado, pero bueno, sigo estando en el mismo lugar. Pero me quedé sin saber quién era este grupo y qué iban a decir. Ah, ahora le preguntamos al operador. Quedó ahí latente la iniciativa. Bueno. Llamamos para hablar con ustedes acerca del anuncio de la presidenta ayer, esta negociación con el Club de París, y la posibilidad de empezar a pagar esta deuda que ya hace rato venimos pagando con distintos acreedores. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Bueno, esta deuda es una deuda que bien podría haber sido declarada deuda odiosa, porque es una deuda que, salvo la parte con España, el resto fue tomada toda por la dictadura militar. Inclusive parte de esta deuda tiene que ver con un crédito que se tomó para fabricar el famoso submarino que nunca ni llegó a sumergirse en ningún lado, el submarino, y que hay dudas de si esos fondos alguna vez ingresaron o no al país. O sea, tranquilamente podía haberse declarado deuda odiosa, investigarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de esto, lo que es cierto es que el gobierno hace años que viene diciendo que la va a pagar, pero que no aceptaba los condicionamientos que le ponía el Club de París, que era que se hiciera el pago o la cancelación de la deuda, o los acuerdos que fueran, con la intermediación del Fondo Monetario. Bueno, en esto el gobierno ha tenido un triunfo, digamos. Hoy el Fondo Monetario no participa de este acuerdo con el Club de París. La segunda cuestión que ha planteado el gobierno, que se lo planteó a Angela Merkel, la canciller alemana, cuando estuvo en Alemania hace unos meses atrás, es que ellos querían arreglar con el Club de París, pero en el marco de una negociación más amplia que implicara que con la contraprestación de estos pagos sería algún tipo de inversión de estos países en la Argentina, que es el talón de Aquiles más fuerte que tiene, más débil, digamos, que tiene la economía argentina, que es la falta de inversiones en el aparato reproductivo, ¿no? No sé en qué habrán quedado este tipo de cosas. La cuestión que a partir de ahora aparentemente hay una carta de intención del Club de París donde dicen que aceptan negociar en forma directa con el gobierno argentino. ¿Qué significa que no participe el FMI? Bueno, que no participe el FMI significa que, en primer lugar, es una cuestión política. El gobierno tiene un discurso totalmente anti-FMI. A pesar de que le pagó por adelantado la deuda, a partir de ahí tiene todo un discurso anti-FMI, que no es solo un discurso local, sino que lo ha sido en distintos foros internacionales e incluso en el G20 hace alianza con Brasil y con China para que se modifiquen la estructura del fondo, etcétera, etcétera. O sea, por un lado una cuestión política, por otro lado una cuestión muy concreta, que si se reconoce de nuevo la participación del fondo en la Argentina, hay que aplicar el famoso artículo 4 de su Carta Orgánica, que es que una vez por año el fondo monitorea las cuentas públicas de todos sus países miembros. Argentina sigue siendo miembro del fondo, pero como dice, como yo no le debo nada, no tiene razón de meterse en mi casa. Y ahí estaban. Lo que llama la atención, Luisita, es, para compartir con ustedes y también desde el desconocimiento, ¿no?, en materia macroeconómica, es, por un lado se dice, no participa el fondo, en esto de la negociación la Argentina ganó, pero terminamos y seguimos pagando una deuda odiosa, una deuda que es de las dictaduras militares. Digo, ¿no se contradice? O aquí lo que se establece claramente es este discurso de que pagar la deuda es progresista. No, acá lo que hay que decir lo siguiente, el gobierno nunca dijo que no iba a pagar la deuda. No. En esto es coherente. El gobierno participa de todas estas fracciones políticas existentes en el país que dicen que las deudas hay que honrarlas. Ahora, dentro de ese honrar las deudas, estos han negociado mejor que otro el canje de la deuda, ese tipo de cosas, y están negociando mejor esto con el Club de París, porque si fuera por las otras expresiones políticas, ya hubieran pagado todo con el fondo, como sea, ¿no? Digamos, esa es la diferencia que hay. Nunca hubo tampoco intención de monitorearla, la deuda. De investigarla. De investigarla. No, no, porque el discurso de la presidenta, cuando se hizo una gran movilización para que se la investigue, etcétera, es que el discurso dice que son tantos los canjes y las reestructuraciones de la deuda que desde que hubo en su momento original, que ahora no se le puede seguir la pista, dice la presidenta. Dice, ahora, ¿qué vamos a investigar? Si son todos bonos nuevos. La cambió la dictadura, la cambió el gobierno de Alfonsín, la modificó el plan Brady, todos los planes que hubo después. Dice, ahora, del origen no queda nada. Dice, el discurso de la presidenta es, de todos los gobiernos que hubo, el único que no hemos tomado deuda nueva somos nosotros. Nosotros lo que hemos hecho a lo sumo es reestructurar, estamos pagando la deuda vieja que no corresponde a este gobierno. Esto es lo que dice la presidenta. Entonces dice, no se puede investigar porque son todos bonos nuevos. Pero bueno, hay la investigación Olmos, habría que partir de ahí para adelante. En fin, pienso que si hay voluntad política de investigar, se puede investigar. Pero no hay voluntad política ni del oficialismo ni de la mayoría de las fuerzas opositoras. Las fuerzas políticas como Proyecto Sur, que están dispuestas a investigar la deuda, y sectores por fuera de esto, como el ED y nosotros, etcétera, no hay fuerza social suficiente como para imponer una cosa de este tipo, ¿no? Eduardo, ¿cómo quedaría planteada la situación en materia de este anuncio a nivel de política económica internacional? Desde afuera, ¿no? Mirada Argentina desde afuera. Y para el contexto internacional, un país que honra sus deudas, que hizo compromisos como lo que hizo el gobierno con la reestructuración del 2005 y las viene cumpliendo a rajatabla, lo que hizo la reestructuración a principio de año, que pagó para que nadie desconfiara, digamos, pagó con reservas, dice, y les garantizo el pago, que ahora en el proyecto presupuestario que presenta hay, creo que son 7.000 millones de dólares de las reservas para pagar los vencimientos de la deuda de este año, con lo cual el pago está garantizado. Eso tanto a los acreedores como a los grandes países del mundo, que son los que ponen plata también, le da un hálito de seriedad, digamos. Cumplimos. Claro, somos cumplidores. Este es un gobierno serio, no tiene la culpa, le echan la culpa a los otros. El discurso de ayer de la presidenta, fíjense, dice, en una semana declararon el default y descalabraron todo. A nosotros nos lleva 10 años poner todo en orden, ¿no? En realidad, si uno ve, la única gran medida positiva que hubo en el país fue no pagar la deuda, y que tuvimos 38 meses sin pagar deuda, el país se reconstruyó, se rehabilitó, el Estado estuvo mejor, no vinieron los marines, no pasó nada grave. Pero bueno, se invierten las cosas, en una semana se hizo un gran descalabro, nosotros hace 10 años que venimos trabajando duramente para arreglar la situación. Los acreedores del exterior lo que ven es este discurso, para ellos también. En una semana descalabraron todo y esta gente en 10 años lo está arreglando. Claro. Digamos, ahora, si esto, este cumplimiento, este pagar con recursos del país, etcétera, etcétera, va a tener como contrapartida un proceso inversor de inversiones extranjeras en la Argentina, yo tengo mis serias dudas, porque hoy no hay. Las pocas inversiones productivas que hay van hacia el sudeste asiático y las que vienen hacia América Latina van a Brasil, ¿no? Hoy lo que hay es una enorme cantidad de dinero dando vuelta, pero es todo capital financiero. Acá están entrando dólares, igual que en Brasil, pero a carradas, y no lo pueden frenar. En realidad, este ingreso de dólares, que en otra época hubiera sido positivo, acá es un problema para el gobierno, como es un problema también para Brasil. ¿Por qué? Y porque lleva a la apreciación del peso. Claro. Y el real. Ahora tenemos moneda fuerte. Y hoy en el mundo tener una moneda fuerte en realidad es una debilidad, porque debilita la capacidad competitiva, nuestros productos se encarecen. Y ahora tenemos el riesgo de que, como es mucho más el dinero que va a Brasil, el real se ha apreciado mucho, el gobierno Lula ha aumentado 3 veces la tasa de interés que le aplica a los fondos que entran, y así todo no puede frenar el ingreso de dólares, que la presidenta electa acaba de decir que es muy probable, acaba de decir en Seúl, que mi primer medida cuando asuma va a ser devaluar el real. si Brasil devalúa el real, a nosotros nos crea un problema adicional. Nos crea un problema adicional porque le va a salir más caro importar las cosas que importa Brasil de la Argentina, por lo tanto, por ahí vamos a exportar menos a Brasil. Y Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Ahora, al mismo tiempo, Argentina en otra época, ¿qué hubiera hecho? Devalúa también y se equipara con el real. Pero resulta que si devalúa, van a venir más dólares todavía. ¿Y qué hace el gobierno argentino? La avalancha de dólares es tan grande que para que el dólar no caiga, tiene que comprar dólares. Si el gobierno no comprara dólares, el dólar hoy vale 3 pesos. Ahora, cuando compra dólares, tiene que los paga con pesos. Esos pesos en el mercado generan inflación. Para que no genere inflación, el gobierno se llama esteriliza esos pesos. ¿Qué quiere decir? Saca letras de tesorería, la coloca y retira los pesos, ¿no? Ahora, por esa letra de tesorería, que mayoritariamente la compran los bancos, el gobierno paga el 12% de interés anual. Es una tasa de interés que no existe en el mundo. Por eso que hoy la banca local en la Argentina apoya decididamente al gobierno, porque es un negocio extraordinario. Pero el gobierno está prisionero de esta situación. Ahora, en otra escala, el gran debate que hubo en estos días, la semana pasada en el G20, entre China y Estados Unidos, porque China acusa a Estados Unidos de estar inundando el mundo de dólares y llevando a la apreciación de las monedas, devaluando artificialmente el dólar para poder exportar, porque Estados Unidos, Obama dijo, en 5 años tenemos que duplicar nuestras exportaciones. O sea, acá nosotros, que somos una hoja en la tormenta, estamos prisioneros de este debate entre Estados Unidos y la China, sin comerla ni beberla. Eduardo, otro tema que queríamos hablar con vos era acerca del presupuesto. Idas y vueltas. ¿Qué pasa si este presupuesto 2011 no se aprueba y se reglamenta con la legislación anterior? ¿Qué significa eso? No es que se reglamente con la legislación anterior. Lo que sigue en vigente es el presupuesto del año pasado. Claro, bueno, la del 2010. El del 2010. Y bueno, yo creo que el gobierno se beneficia más todavía, porque va a disponer de una masa de dinero mayor que... Porque como la economía va a crecer más que lo que estaba presupuestado para el 2010, va a tener una gran cantidad de recursos disponibles. El gobierno, más recursos disponibles que el que si se aprobara el proyecto que presentó para el 2011. O sea que el gobierno, este es todo un problema político, pero en realidad el gobierno no se va a ver muy perjudicado si no le aprueban el presupuesto. Porque este gobierno no le hace asco a recurrir a las cuestiones que constitucionalmente tiene prerrogativa, va a gobernar todo el año que viene con el presupuesto del 2011 y listo. Y va a tener más fondos a su disposición que antes. Del 2010. Que sí. Del 2010, sí. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en la hora de la tanda. Queríamos hablar contigo acerca de estas dos cuestiones, el Club de París, los anuncios de la presidenta, y también lo del presupuesto que ayer lo anunció la presidenta por cadena nacional. Vamos a llamar de nuevo, te vamos a llamar la semana próxima. Bueno, muy bien, les agradezco mucho. Un abrazo. Ya, buenos gracias. Días. Eduardo Lucita explicando dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el Club de París dice, podría haberse declarado como deuda odiosa, porque fue contraída por la dictadura militar. Pero bueno, más allá de eso, se pagó, se sigue pagando. Y Argentina ganó en la negociación, que es que el Fondo Monetario Internacional no participe en esto. Yo me pregunto, ¿ganamos? ¿Se podría haber trabajado de otra manera? Hoy el discurso, y lo decía Eduardo Lucita, es, bueno, si pagamos vamos a ser más creíbles, vamos a estar bien vistos por los demás y entonces va a haber mayor inversión desde los sectores para poder invertirlo en materia productiva en la Argentina. Esto tampoco está garantizado que se dé porque, como decía Lucita, estas inversiones se dan principalmente en Brasil por las condiciones que se están viviendo. Y por el otro lado, el presupuesto. Esto de decir que la oposición no deja gobernar, se aprobaría y se seguiría trabajando con el presupuesto del 2010. Esto significaría que el gobierno nacional tendría más poderes para administrar la cantidad de dinero del año 2011. Seguiremos trabajando el tema, hablaremos con otras personas para entender un poco más de qué se trata todo esto. 11 de la mañana, 2 minutos, tanda de la hora y regresamos en Recorte Informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

toco me voy, y con este tema vamos a continuar con la siguiente información. Lo adelantamos ayer en charla con Martín Lucero, que se estaban realizando a partir de las 9 de la mañana aproximadamente las finales y la ceremonia de premiación en la cancha de River Plate de la Liga de Fútbol Especial. Esta era la tercero décima edición de la Liga de Fútbol Especial y el cierre del tercer encuentro nacional de la Liga de Fútbol Especial, movimiento deportivo para personas con discapacidad creado por la Asociación Civil Andar en el año 1998. Estuvo allí Cecilia Rodríguez, habló con uno de los referentes de la Asociación Civil Andar, Raúl Lucero, y nos decía que este es el torneo de la igualdad y la solidaridad. Raúl Lucero manifestaba cuál es la situación que se vivía allí. Esperábamos realmente esto, pero es decir, nunca nos imaginamos lo que pasa con los pibes, ¿no? Es decir, y realmente la alegría, el disfrute, la explosión que hay en cada uno de ellos nos llena de satisfacción, ¿no? Así que realmente enamorados de este programa, de este proyecto que cada vez se hace más grande acá en el ámbito local y en el ámbito nacional. Ellos realmente trabajan todo un año para esta fiesta, ¿no? Es decir, los pibes saben que vienen a un torneo competitivo, saben que más que el premio está acá, hoy es la ceremonia de premiación y pelean por los puntos y sobre todo, bueno, disfrutan, ¿no? Disfrutan de este momento como un momento único, extraordinario en sus vidas. Y sobre todo cuando regresan a sus ciudades, a sus pueblos, hay gente que viene más de, bueno, hoy hay provincias como Jujuy, Mendoza, Chipolete y Río Negro. Entonces recorren tantos kilómetros y regresan a sus pueblos con esta foto, ¿no? Con la foto de la medalla, de la victoria. Y realmente es sumamente significativo para cada uno de ellos, para su familia, para la organización, porque son reconocidos como héroes, ¿no? Cuando llegan a un pueblo, a su ciudad. Así que sí, la imagen que tengo de ellos es la de felicidad, ¿no? Es una gran alegría, una gran sonrisa. Sí, yo creo que esto lo que permite es generar una oportunidad de participación en igualdad de condiciones. Entonces, acá todos son importantes. Acá se premia el esfuerzo y no las limitaciones. A nosotros realmente nos interesa muy poco las limitaciones de una persona. Sí nos interesa y ponemos en relieve el potencial, las capacidades de juego. Por eso la liga está diseñada en diferentes zonas y en cada zona el equipo es el mejor, no trata de ser el mejor. Entonces esto lo que hace es valorar y ver en el otro, ¿no? Respetando las diferencias. Así que es lo que vos decís, se da un clima de mucho respeto, de mucha solidaridad y con todas las ganas, con toda la pasión, pero ahora en el momento del festejo se reconoce a todo el mundo. Segunda parte de la entrevista realizada por Cecilia Rodríguez, hablando de cuál es el trabajo que se realiza con jóvenes y adultos, personas con discapacidad, y qué significa esta premiación, en donde todos reciben un reconocimiento, decía Raúl Lucero. Escuchemos lo que decía Lucero. El tema más importante es que uno trabaja con personas, ¿no? Somos todos especiales, ¿no? Y ellos son personas, son sujetos, son ciudadanos. Y creo que es una bendición poder trabajar con personas, poder relacionarte con ellos o con cualquiera, ¿no? Entonces creo que lo más significativo en esto es que uno genera oportunidades que no se generan en lo cotidiano y que ellos te lo reconocen. Ellos, todos los pibes saben quién es la Gran Candar, todos los pibes saben quién es quién y qué es lo que hacemos para que ellos, un River Plate les abra sus puertas y los reciban por la puerta principal. Entonces, esto que pone en relieve la dignidad de estos pibes, creo que lo más significativo y lo que nos llena a nosotros de orgullo, ¿no? Claro, lo que nosotros cuando planteamos igualdad de condiciones es el escenario. Es decir, el escenario es, creo que es, hay dos clubes en la Argentina que tienen un reconocimiento máximo. Se puede hacer en River, en Boca, hablar de River, es una potencia futbolística, y es el escenario apropiado. Y después hablar de que esto es una ceremonia, realmente una ceremonia de premiación que los coloca a ellos como principales protagonistas, y tiene que haber color, tiene que haber música, tiene que haber show, tiene que ser los mejores premios. Hemos ido mejorando nuestras medallas, hemos ido mejorando nuestros trofeos, y realmente acá el único protagonista es el jugador de fútbol de estas organizaciones, y venga de donde venga, vivan como vivan, ¿no? Es decir, muchas realidades de estos pibes, lamentablemente cuando regresan se encuentran con su cotidianeidad, y en esta cotidianeidad muchos de ellos no tienen piso, no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, no tienen comida, ¿no? Y viven desde una absoluta desprotección. Entonces, que hoy, ¿no? Que hoy realmente, más allá de sus condiciones que lamentablemente le toque transitar, nosotros preparamos un escenario de dignidad, ¿no? Un escenario que reúna las mejores condiciones, que un escenario que garantice que ellos realmente se van a sentir dignos. Esto es como la premiación de la NBA para nosotros, como la premiación de un torneo profesional, y lo viven y lo vivimos de la misma manera. Participaron también una delegación de Chile, Carlos Cabo es uno de los referentes, habló con Cecilia Rodríguez acerca del torneo y cuál es cómo se trabaja el tema de discapacidad en el país vecino. Escuchemos lo que conversó con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Somos la única escuela de Chile que está participando en este torneo. Acá nos recibió espectacular, y para nuestros chiquillos es de vital importancia saber que en todo el mundo existen chicos discapacitados como ellos, y no solamente en Chile. Ellos conocen un mundo muy limitado en Chile, que creen que solamente ellos son las personas que tienen discapacidad, y esto ayuda a ellos a creer en ellos y confiar, y saber que en todo el mundo existen chicos distintos y personas distintas igual que ellos. Entonces eso es lo que le da fuerza a seguir participando en el día a día, en creer más en ellos, la confianza en ellos, que muchas veces desde las familias no hay apoyo, porque en Chile para la mayoría de las familias el tener un hijo con discapacidad es un problema, pero nosotros como profesores somos los que estamos sacando a estos chiquillos adelante, y sabemos que ellos pueden más que hacer un sándwich, que hacer un pan, que fabricar una milanesa como dicen ustedes, o fabricar una factura como dicen acá. Creemos que pueden más, pueden cruzar fronteras, hacer muchas cosas, y la gente los quiere. Nos hemos dado cuenta acá que a pesar de la discapacidad de mi chiquillo y todo, no han querido demasiado. Hemos salido con aplauso de las canchas, felices de estar acá, pero nos vamos muy contentos acá. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Corte informativo, el otro periodismo. La dorada princesa del verano entrega los iluminados su sol amarillo. Caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando nadie más. 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. A ver, esperame un segundo que me fijo la temperatura. Una magia nueva. Cerca de 22 grados la temperatura en este momento. Clima primaveral. Y estamos llegando a la etapa final de Recorte Informativo. Antes vamos a leer algunas noticias e informaciones de la jornada de hoy. Dice, continúa el acampe por la libertad de los presos políticos, siguen organizaciones sociales y de derechos humanos con el acampe y ayuno frente al Congreso para exigir la libertad de los presos políticos, tema que fue trabajado también ayer por medios nacionales ante la posibilidad de algún piquete, decían en algunos noticieros. También hay una movilización que comenzó a las 11 de la mañana por envenenamiento y esclavitud de niños en granjas avícolas, tema que trabajamos y hablamos de las consecuencias de esto con Carlos Vicente. La organización que encabeza es la Alameda y el MTE realizará una movilización al Juzgado Federal de Campana y al Juzgado de Garantías en lo penal de Campana por envenenamiento y esclavitud de niños en granjas avícolas y serias irregularidades en un allanamiento. Entre otras informaciones, el día viernes 19 de noviembre, a partir de las 18 horas, en Plaza de Mayo, Correpi va a presentar el archivo del 2010. Con el título Distintos Gobiernos, la misma represión, hace una cuenta de los hechos, dice 6.000 procesados por luchar, presos políticos, 56 muertos en movilizaciones, 56 muertos en movilizaciones en estos años de democracia. Que se conocen, por supuesto, criminalización de la protesta, patotas sindicales, más de 3.000 pibes asesinados por el gatillo fácil y la tortura, detenciones arbitrarias el día viernes 19 de noviembre a las 18 horas en Plaza de Mayo, la presentación del archivo 2010 de Correpi, casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Convoca a Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Y también va a haber una actividad el día jueves 18 de noviembre. Marchamos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dice, solicitamos que se garantice el pase a planta permanente de todos los becados antes del 31 de diciembre, que se creen los cargos necesarios para cubrir el déficit de personal, que se implemente régimen de licencia equiparando situación del resto del personal, pago de la nocturnidad a todo el personal que desempeña en este turno, reestatización de empleados tercerizados, pago por desfavorabilidad de tareas hospitalarias. Convoca la Comisión Interna del Hospital de Moreno de ATE. Esto va a ser el jueves 18 de noviembre. Marchan al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha más. Sandra mandó un mensaje haciendo una consulta, si sabemos si en Córdoba hay alerta naranja por falta de agua. Hasta lo que pudimos averiguar ahora, no, esto por internet, ninguna información desde otro lugar, pero no se maneja esta información todavía relacionada con la provincia de Córdoba en internet, según lo que pudimos averiguar hasta ahora, Sandra. Por otro lado, hay una información que queríamos compartir con ustedes. Desde La Cantora, lo sube a su sitio de internet, dice, loteo social de 1.430 viviendas en marcha. Esto pasa en Viedma, en el sur de nuestro país. Se trata de un acuerdo firmado en esta semana por un grupo de organizaciones y vecinos independientes de la ciudad. El precio de los lotes será de 1.100 pesos. sí, escuchó bien, 1.100 pesos. Se va a convocar una conferencia de prensa para la presentación de este proyecto. Vamos a tratar de hablar con los compañeros de Viedma que nos expliquen de qué se trata esto y cómo se llega a la posibilidad de tener este proyecto en manos para poder aplicarlo allí. Dice, en la tarde del día martes, el presidente de la Federación Tierra y Vivienda de la provincia de Río Negro, José Rodríguez, y el señor Gualberto Rosati firmaron la carta de intención donde se establece el compromiso de compra y venta para los próximos meses de una parcela de casi 50 hectáreas para la realización de un loteo social en la ciudad de Viedma. El futuro barrio constará de 1.430 lotes de 10 por 20, un Zoom, una sala médica, un centro comunitario, una escuela de tres niveles, plaza pública y campo de deportes. Cada lote alcanzará la suma de 1.100 pesos. Los requisitos para acceder a este lote son ser mayor de 18 años de edad, no poseer terrenos y ser socio de una cooperativa que van a darle el nombre Tierra Libre. Esto es lo que se está trabajando en Viedma, una posibilidad de adquirir un predio de 10 por 20 metros a 1.100 pesos. Se trabajó también con el asesoramiento legal y técnico de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, relacionado con el Gobierno Nacional. Vamos a averiguar de qué se trata esto. Está establecido también la conformación de una cooperativa que se va a llamar Tierra Libre para llevar adelante esta compra comunitaria. Cerca de más de 1.430 lotes a un precio de 1.100 pesos. ¿Cómo se organizó esto, los compañeros de Viedma? Mañana vamos a estar hablando de esto con José Rodríguez o con Verónica Varila, para que nos cuenten de qué se trata este proyecto que hoy fue publicado por este espacio de comunicación popular, La Cantora. Nosotros nos estamos despidiendo. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Juan Medina, Agostina Sulpici, con el tema que vos quieras, Juan. Nos vamos con el tema que vos elijas. Agostina Sulpici en la producción, el equipo informativo, Rubén Bustamantes, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici y quien les habla, Cintia Medina. Te doy exactamente la temperatura en este momento en Moreno, según Infoclima, 20 grados 8 décimas, está parcialmente nublado porque lo vemos desde aquí adentro y la humedad es del 60%. La sensación térmica un poco más elevada, 24 grados centígrados. Exactamente a las 11:26 nos vamos. Nos encontramos mañana nuevamente a partir de las 9:20 luego del informativo Farco. Hasta mañana. Sacrifican como cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre, y acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero al haber un día todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Yo tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no.